Seguimos acá en Radio Tincu, acá en un día, y como bueno, anunciamos, como la nombramos en nuestra editorial, donde nos estamos preguntando dónde está Guadalupe, queremos saber cómo sigue la causa, cómo sigue su búsqueda, qué está pasando, y en este momento vamos a hablar con su mamá, con Yamila. ¿Qué tal, Yamila? Hola, ¿cómo están? Bien, mirá. Queremos solamente algo cortito, solamente para la difusión, para seguir buscando a Guadalupe, vos contanos lo que quieras contar de la causa, de cómo sigue y cómo podemos seguir ayudando para que Guadalupe aparezca. Bien, sí. ¿Nos querés contar si hay algún nuevo operativo, si hay alguna nueva búsqueda? A ver. No, no, o sea, todo sigue normal, o sea, todo sigue igual, como siempre, como el primer día. ¿Y la policía se sigue comunicando con ustedes, el Poder Judicial, les van contando cómo los pasos a seguir? No, los pasos a seguir no, pero o sea, por ahí consultamos qué novedades hay y siempre es la misma, que no hay novedad, no hay nada. Bien. Y ustedes, hay una búsqueda en las redes sociales, se difunde mucho, mucho la foto de Guadalupe. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Seguir difundiendo su foto? ¿Qué más podemos hacer para que poder seguir buscando a Guadalupe? La difusión de sus fotos sobre sus características son fundamentales. La verdad es que ya de la única forma que la gente puede ayudar es seguir difundiéndonos. Bien, bien. Ustedes están, bueno, me imagino siempre acompañados con familiares, amigos, para poder, sabemos que hubo mucho rastrillaje por la zona donde desapareció. Si hay alguna, lo siguen buscando un poco más lejos, más cerca. No, esos son protocolos que ellos tienen que, o sea, ante alguna causa así, tienen que rastrillar y buscar en dique y demás, pero menos mal no ha salido ninguna pista de todo eso, pero son protocolos que ellos siguen. Yo no lo comparto, pero bueno, es el trabajo de cada uno. Buenas noches, Yamila, Gonzalo te saluda. Para quienes puedan tener algún tipo de información, hay una página en Facebook, ¿no?, donde se pueden contactar. Sí, para gente que tiene información de Guada, hay dos números, que es el 911 o el 134, y por ahí se han tenido casos que han llamado a esos números o han ido a la policía, y por ahí la reacción es poca, o sea, no es de mucha importancia. Entonces lo hacen automáticamente conmigo y yo automáticamente se lo paso a la fiscal. Bien. Y también, claro, uno puede escribir a la página. Sí, las páginas oficiales de WADA son más para difusión, o sea, para seguir con la ayuda difundiendo la foto. Ya en caso de información, a veces es mejor a mí o a la policía o a los números dados. Bien. Bueno, Yamila, queríamos ayudar a esta difusión. De acá mandarte un abrazo enorme. Y bueno, seguir preguntando y difundiendo para saber dónde está Guadalupe. Sí, muchísimas gracias por todo. Ojalá que pronto aparezca y no tengamos que seguir difundiendo más, pero bueno, mientras tanto es como podemos ayudar. Claro, exactamente. Sí, ojalá que pronto tengamos buenas noticias. Yamila, de acá te mandamos un abrazo enorme y bueno, acá la radio para lo que necesites. Muchísimas gracias. Abrazo. Ma pure